al que fue y es y siempre será. El Alfa y Omega, principio y fin, al único Dios verdadero, eterno Padre, príncipe de paz, sea toda la gloria, sea toda la honra, sea todo el poder por siempre. Al que fue y es y siempre será, el Alfa y Omega, principio y fin, al único Dios verdadero, eterno Padre, príncipe de paz, sea toda la gloria, sea toda.